para todos ustedes, para los amigos de Santa Fe, Rosario, lo clásico de la Liga Tigre. Algo te va a faltar cuando llegue la noche, cuando quieras dormir y recuerdes su nombre. Algo te va a faltar, me estarás extrañando y sin quererlo tal vez me estarás tú soñando.